mostrarme lo que sientes. Es el amor una estrella fugaz. Es el amor un ser viviente que nos impulsa siempre a continuar o nos arrastra y nos miente. Que nos impulsa siempre a continuar. Nos arrastra y...